José Guatave, nacido huele a mar. Y yo fui tu Luigi en Chivachilaro, en Chinamoraro, acá iba huele a mar. Banco tan yetso, saiguatengo. Y no fui tu lichi en Chihuachilaro, en Chinamoraro, acá iba abuela mao. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra. Esta es su edición número 155 de este programa radiofónico dedicado a las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Estamos transmitiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo en la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy tenemos varios temas que queremos compartir con usted. Así que pues lo invitamos a que se quede. Vamos a decir acá también que se presenten los demás compañeros que están aquí en cabina. Buenas tardes a todos, todas y todos los radioescuchas de su programa Hijos de la Tierra. Pues sí, nuevamente aquí en esta calurosa tarde de verano, en esta calurosa cabina. Pero, pues bueno, el peluchito que amortigua el ruido de afuera, pues también pone más sabroso el calor aquí adentro. Así es que si al rato nos ponemos medio, pues así más caliente, no se saquen de onda. Por ahora nada más ando yo por acá. Mi compañero, un saludo a la compañera Luna, que nos escucha desde otro lugar de la galaxia. Y pues sí, como decían, vamos a tener varios temas socioambientales el día de hoy. Y pues vamos empezando de una vez con pues uno de los acontecimientos como importantes de esta semana que acaba de pasar, y que fue como la arbitraria detención del compañero Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, de allá del norte del país. No sé si nos quieras platicar un poco cómo está la onda. Sí, bueno, pues uno de los sucesos quizás más relevantes de esta semana, que ha conmocionado a varios y amplios sectores del país, y bueno, pues en particular de las organizaciones sociales, ha sido la detención de Mario Luna, el vocero y uno de los compañeros pues que ha participado muy activamente en la defensa del territorio del pueblo Yaqui. Los Yaquis es una comunidad indígena que se encuentra en el estado de Sonora, al norte, en la frontera norte de México, y pues ellos han sido un pueblo indígena pues muy golpeado, muy asolado por los proyectos capitalistas, por pues el quererle quitar sus tierras. Y en esta ocasión, ya lo hemos comentado aquí mucho en el programa, ha habido esta demanda de detener un proyecto hídrico que están impulsando allá en esa zona, que es el acueducto Independencia, un sistema de tubería que quiere arrancar el agua del río Yaqui, el río que no solamente da el nombre a la zona, también a la cultura indígena, a la vida agropecuaria en la región, pues querían o quieren entubar este río para enviar el agua a la ciudad de Hermosillo, a la gran ciudad capital de este estado de Sonora, y bueno, pues donde se muestra ahí esta pues, situación injusta que tienen que vivir los habitantes de la zona Yaqui para defender su tierra, para seguir teniendo su cultura pues ancestral y milenaria, no solamente agrícola, sino también pues con toda su idiosincrasia, su religiosidad indígena que tienen ahí en la zona. Y bueno, pues se han pronunciado distintos sectores. El día de ayer, el caso, ¿no?, por poner los extremos, pues se ha pronunciado hasta algunos politiqueros de estos en la Cámara de Senadores el día de ayer, pero también un abanico amplio, muy amplio, también de luchas sociales. En particular, bueno, pues destaca el llamado que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena a la solidaridad con la causa de la libertad de Mario Luna. Y bueno, pues a ese componente pues se han sumado muchas otras. En la página de Enlace Zapatista pues podemos encontrar varios comunicados de varias organizaciones a nivel mundial que se han estado ya pronunciando en torno a la libertad de este compañero. Y bueno, pues señalar que no es algo aislado, no es así repentino que el gobierno haya decidido pues detener en este caso al vocero de la tribu Yaqui. Desde por lo menos desde el año pasado pues ya se sabía de que había órdenes de aprehensión en contra de varios de los integrantes de la tribu Yaqui, y pues es como repetir otra vez la historia que pues varias veces acá en este programa comentamos y en otros lados, esta idea de despojar de los recursos naturales a los pueblos originarios para satisfacer las necesidades, por así decirlo, de agua o de, no sé, satisfacer las necesidades urbanas a costa de pues todos los recursos naturales que están en los alrededores, en este caso pues en la ciudad de, en el estado de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, es quien se vería beneficiada de esta creación del acueducto para llevar agua. Sin embargo, pues el problema no es únicamente el hecho de que entuben el agua y se lleven el agua de la tribu Yaqui, de por sí ya es un problema, sino todas las consecuencias ambientales que puede tener el reencauzamiento o entubamiento de un río, ya que pues todo el ecosistema en torno a la ribera de este río pues se vería seriamente afectado por esta decisión. Y bueno, la tribu Yaqui desde hace tiempo pues había manifestado en contra de esta construcción. Y bueno, como comentaba, pues ha habido varios pronunciamientos. La tribu Yaqui es parte también del Congreso Nacional Indígena, desde hace tiempo se ha organizado y coordinado con otros pueblos de aquí del país. Y en un comunicado que sacó el CNI junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, justamente comienza el comunicado haciendo referencia a una exigencia que habían hecho desde el año de 2003, donde señalan que exigen la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión y de la fabricación de delitos en contra de integrantes de la tribu Yaqui, y condenamos la criminalización de su lucha, diciendo a los malos gobiernos emanados de los partidos políticos que el río Yaqui ha sido históricamente el portador de la continuidad ancestral de la cultura y el territorio de la tribu Yaqui. Las y los que conformamos el Congreso Nacional Indígena reiteramos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier otra. Lo firma el Caracol de Oventic el 7 de julio de 2013, que fue un comunicado conjunto entre el EZLN y el CNI, y así empieza el comunicado que recién acaban de sacar, pues señalando que ya se veía venir, ¿no?, como la represión, y era algo que pues desafortunadamente ya se estaba esperando que sucediera, ¿no? Sí, las amenazas han sido constantes para la comunidad Yaqui, ellos lo han denunciado una y otra vez, y bueno, en particular Mario Luna ya había sido también amenazado en otras ocasiones, de hecho tenía algunas medidas de seguridad que la propia tribu la habían puesto para su seguridad. Bueno, pues sin embargo, pues lo que estamos viendo, yo creo que más allá del hecho de Mario Luna, que sin duda es importante, es un dolor de las luchas socioambientales, porque bueno, pues es un compañero que está defendiendo el agua y su territorio, a la vez que su cultura indígena, es el hecho de que se suma a una larga lista de personas que están siendo detenidas, de una larga lista de presos políticos. Yo me imagino que todo sistema social capitalista tendrá presos y muchos presos políticos, pero en los últimos meses hemos visto como una estrategia muy marcada por parte del Estado mexicano de encarcelar a muchos luchadores sociales pues de manera indiscriminada, ¿no? Y como muy sistemática. Está el caso de Mireles, está el caso de Nestora, está el caso ahora de Mario Luna, están casos de varios muchachos que las manifestaciones en el DF, etcétera. Y bueno, pues se suman también una larga lista de personas que están siendo detenidas y que se encuentran en prisión por la defensa de su tierra, de su agua, de su aire, de sus comunidades. Y bueno, pues les recomendamos que visiten la página de enlacezapatista.ezln.org.mx, donde podrán encontrar estos pronunciamientos del CNI y el EZLN, el comunicado de la tribu Yaqui y los pronunciamientos que han habido en solidaridad con Mario Luna. Por ejemplo, escriben los de Radio Chimia, también desde Tlaxcala hay adherentes a La Sexta que están también mandando pues mensajes de solidaridad, y también pronunciamientos de adherentes de La Sexta Declaración y de la Escuelita Zapatista allá en Puebla, entre muchos otros colectivos. Y pues bueno, no vamos a leer todo el comunicado, pues ya los invitamos a que lo lean, pero es interesante señalar cómo el comunicado empieza diciendo: no han podido matar a nuestros pueblos porque como semillas siguen creciendo. Nos quisieron matar con armas de fuego, como no pudieron, intentaron matarnos con enfermedades, otra vez fallaron. Hoy nos quieren matar con eólicas, con autopistas, con minas, con presas, con aeropuertos, con narcotráfico. Hoy sobre todo nos duele que nos quieran matar en Sonora, con acueductos. Y es un poco pues entendernos otra vez parte como del territorio en el cual pertenecemos, y pues esta consigna que se decía desde 2013, si nos tocan a uno, tocan a todos, pues bueno, parte de estos documentos, comunicados, menciones de solidaridad, pues es eso, ¿no? Esperemos, no sabemos qué acciones estén planeando para seguir exigiendo la libertad de Mario Luna. Hay un párrafo aquí del comunicado donde dice: nosotros no les pedimos nada a los malos gobiernos, pues en este momento sí les queremos dejar en claro una cosa: que la libertad de nuestro compañero Mario Luna no les pertenece y que no se la pueden quitar así nada más. Le decimos que esa libertad es suya y de su pueblo y que tienen que devolver lo que tomaron a la fuerza. Entonces, pues un poco eso, ¿no? Y termina el comunicado exigiendo la libertad de Mario Luna, la cancelación de las órdenes de aprehensión y la fabricación de delitos en contra de los integrantes de la tribu Yaqui. Y al mismo tiempo, pues que exige la libertad de todos los presos políticos y en particular, ellos señalan, de nuestros hermanos nahuas, Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Velázquez, presos por el MAS gobierno desde abril de este año, acusados igualmente de falsos delitos con el fin de frenar la lucha del Frente de Pueblos en defensa del agua y de la tierra, Puebla y Tlaxcala, en contra del proyecto integral de Morelos. Entonces pues se siguen sumando, ¿no?, a la lista de presos políticos, estos presos que luchan por el territorio, por defender nuestra tierra. Y bueno, pues el comunicado está firmado por el Congreso Nacional Indígena y por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZ. Entonces, pues bueno, también desde estos micrófonos nos sumamos como a la exigencia de la libertad de Mario Luna y todas las presas y los presos políticos de este caluroso país. Venga, pues vamos a seguir pues atendiendo este tema de pues no solamente la libertad de Mario Luna, esta exigencia hoy de varios grupos, sino también pues la defensa del territorio Yaqui, de su agua, de su cultura como pueblo originario, una de las comunidades indígenas que ha sido pues agredida con saña, pero fuerte, ¿no? Cuando a este país lo agarró la Revolución Mexicana en 1910, pues el gobernante de ese entonces, Porfirio Díaz, el Chacal, bueno, pues tenía una guerra con todo en contra del pueblo yaqui, y bueno, pues era una guerra genocida que pues simplemente no fructificó, porque la semilla de la dignidad y la resistencia yaqui, bueno, pues siguen ahí sembradas en Sonora, en esta Sonora de Guillermo Padres, que también un tipejo, ¿no? Así, pues le mandamos desde acá saludos telepáticos para que le resumen las orejas. Y bueno, pues es el gobernante de este estado donde no solamente está el conflicto de los yaquis, hay muchos otros conflictos sociales y ambientales en la zona. Y bueno, pues uno muy conocido como el caso de la guardería ABC y los derrames ahora tóxicos de Minera México, también allá en la región. Claro, porque ahí justo Sonora es la parte donde está asentada esta, bueno, una parte cananea y toda la vieja escuela de empresas que pues durante siglos han, pues en contubernio con el gobierno, han explotado de manera irracional los recursos naturales, ¿no? O sea, este derrame del que hablábamos el programa hace 15 días, pues es solamente una pequeña muestra de lo que está sucediendo, de lo que pues impunemente todas estas empresas hacen y deshacen, obviamente en complacencia con los gobiernos estatales y el gobierno federal, ¿no? En este caso, pues el gobierno de Sonora, que pues tiene ahí bastantes cosas que aclarar. Sí, sin duda. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema musical. Acabamos de escuchar hace rato Flor de Capomo en Yaqui, para los que no sabían qué era. Sí, una canción bastante, bastante conocida por todos. Un hombre que llega a casa de su amada y pues ahí la familia lo recibe ya como nuero oficial y hasta una sillita le piden ahí al tipo. Una canción para la trigueñita hermosa, si es que está escuchando. Pero esa fue en Yaqui, entonces pues ahí para que escucharan otra versión. Y pues vámonos con un poco otra rola de que se está haciendo allá desde los yaquis, un rapcito, a ver qué les parece. Y lo soltamos desde acá. Sí, desde allá, es que aquí tenemos algunos problemas con las computadoras porque hay pocas y pues con el calor se sacan de onda, entonces ya lo tenemos listo. Pero bueno, pues están escuchando Hijos de la Tierra, si nos están escuchando es porque están escuchando un medio libre. Saludos a todos los lugares donde retransmiten este programa socioambiental, que por ahora estamos todos los jueves a partir de las 4. Vámonos pues con una rola. Vámonos con esta canción del rap del novillo de Daddy Yaqui. Y bueno, es un tema que se hizo viral allá en Sonora a partir de esta versión que ha sido musicalizada por varios MCs de allá, de la zona. Ahí les va para todos los gobernadores corruptos. La carretera les vamos a tapar. Por aquí no van a pasar hasta que arreglen el conflicto del acueducto. Los vamos a dejar pasar. No se anden escondiendo por Francia o por otros terrenos. Aquí estamos, no nos ignoren. Somos la tribu yaqui y aquí seguiremos. Por aquí no van a pasar hasta que arreglen el conflicto del acueducto. Los vamos a dejar pasar. Escondiendo por Francia o por otros terrenos. Aquí estamos, no nos ignoren. Somos la tribu yaqui y aquí seguiremos. Por aquí no van a pasar hasta que arreglen el conflicto del acueducto. Los vamos a dejar pasar. No se anden escondiendo por Francia o por otros terrenos. Aquí estamos, no nos ignoren. Somos la tribu yaqui y aquí seguiremos. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protestas la conciencia colectiva que despierta.

Cuando el barrio está en peligro, todo está permitido. Lo único no aceptado es no luchar por el mi amigo. La principal batalla es la mente del enemigo. Por eso siempre marcharemos por el mismo motivo. La revolución, la escuela del justo y trabajador. La revolución, una idea pura del corazón. No temas de gritar, pelea por todos los motivos. Pues los que mueren con honor nunca tendrán olvido. Yeah. Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Escuchamos esta canción que se llama Protesta y que es parte de una campaña que ha impulsado el director de este video documental, que le recomendamos que lo busquen en el internet, así como Protesta, de Gran Om. Y bueno, Gran Om es este director de este videoclip musical. Y bueno, también él ha sido un destacado ilustrador también del movimiento social, muy cercano pues también a las luchas zapatistas, y bueno, pues también si le ponen Gran Om ahí en su buscador de sus navegadores, encontrarán bastante de la gráfica que ha hecho este compañero. Y bueno, y ahora ha estado pues en estos proyectos acompañando a Lengua Alerta, quien también hemos seguido aquí en el programa. Por ahí apareció Linka también, Mare, hay varias bandas en este rolita que acabamos de poner. El Mexican Sound System, por ejemplo, también este compadre del CCH Oriente. Y bueno, entre muchos otros que pues se dan cita para hacer este videoclip y bueno, sumarse a una campaña en contra de la criminalización de la protesta, que bueno, pues este país hoy lo demanda, ¿no? O sea, aquí ya protestar sí es ya no solamente riesgoso, sino realmente está configurado en muchos casos como un delito ante estas políticas injustas. Y bueno, pues ahí le recomendamos este videoclip de Gran Om. Saludamos a todos los raperos, hip hoperos, que muchos de ellos los hemos tenido aquí porque todos ellos tienen también temas socioambientales, ¿no? Mare, con De Mujer Maíz, entre muchas otras. En fin. Es que es complejo, ¿no? Intentar justo lo que platicábamos hace rato de este inicio del pronunciamiento que hacen el CNI y el EZ, que pues la estrategia de explotación del capital ahora pues es el despojo de los recursos naturales. Entonces cada vez pues va más de la mano las luchas políticas con la conciencia ambiental y la defensa del territorio, del agua, de las estrellas, de la luna, etcétera. Sí, sin duda. Y bueno, pues ahí está esta información acerca de esta música que acabamos de poner hace ratito. Y ahora vamos con un tema que, bueno, la semana pasada lo traíamos, pero debido a que nos colgamos un ratote la semana pasada platicando con los compañeros del Frente de Pueblos Defensa de la Tierra, de Atenco, entonces pues estuvimos ahí. Escuchen, estuvo muy buena la entrevista de la semana pasada, está ahí en nuestro blog, Hijos de la Tierra, está todo el programa completo para que pues escuchen un poco más o menos qué es lo que ha estado pasando en Atenco, que pues sigue la resistencia por allá y siguen los intentos por agandallarse esas tierras. Y bueno, como comentaban, pues uno de los temas que teníamos preparados para la semana pasada es platicarles un poco del encuentro del MAPDER allá en Veracruz. Sí, esto fue el 11º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la reunión MAPDER. Y bueno, pues también a la par se hizo un encuentro que se llamó Pueblos Latinoamericanos Compartiendo Saberes para la Defensa de la Madre Tierra, el 29, 30 y 31 de agosto del pasado Perdón, de 2014, les iba a decir del pasado 2014, pero para nada. Cálmate. Y bueno, pues esto fue en Olintla, una comunidad enclavada allá en la sierra. Y bueno, ni tan enclavada. Una característica que vimos de muchas de las comunidades de la Sierra Norte es que viven en las puntas de las montañas. Entonces, pues son como pueblos que viven entre las nubes y entre una vegetación inmensa, una riqueza de biodiversidad así envidiable. Y pues ellos son una comunidad que luchó en contra de un proyecto de represas. Puebla, junto con Veracruz, es uno de los estados que hoy tiene más amenazas de hacer mini hidroeléctricas. Que eso es como la nueva moda en la generación de energía aparentemente amigable, ¿no? Y es como justamente, allá, ahorita nos platicas más, pero es como allá en Veracruz están como entrando, intentando entrar a las comunidades, es decir, que son pequeñitas presas que solamente desvían un poco, según ellos, el cauce del río para pues que baje con más fuerza y poder mover turbinas y generar energía, ¿no? Es como un poco la idea, que son pequeñas presitas que no tienen tanto impacto ambiental, pero cosa que no... Sí, sin duda lo intentan presentar como que tiene un menor impacto, pero bueno, ya, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que son más de 60 represas pequeñas, bueno, pues ya el conjunto, el sistema de represas, pues hace también muy grande el daño que y las consecuencias que trae sobre el uso del agua. Y bueno, pues ahí en Olintla hubo este conflicto de querer construir una presa. Afortunadamente el pueblo se organizó y de hecho fue algo que el año pasado comentamos bastante porque las fotos pues, le daban la vuelta al mundo, donde el pueblo de Olintla, diciéndole a un funcionario chino, pues que saliera él, su presa, sus minas, su... Y pues simplemente un pueblo indígena, Totonacu y Nahua, y Nahualteco, bueno, pues corrieron a estas empresas chinas de su comunidad. Hoy hay una nueva ofensiva, ahora no contra Olintla, sino contra casi todas las comunidades que están alrededor de Olintla. O sea, como que Olintla ahorita no lo han tocado, pero pues están yendo sobre las otras. Y que es un poco esta cuenca del río Nautla Bobos, que es esta parte de Veracruz de la sierra, que son pues bueno, un río con un gran caudal y que pues esas cuencas albergan una biodiversidad muy importante como las cuencas hidrológicas suelen serlo. De hecho, hace 15 días también el Oso platicaba por acá que uno de los consensos para encontrar como un espacio ecosistémico son justo las cuencas. Y es este río, Nautla Bobos, le conoce así, uno de los ríos más amenazados que pues las empresas privadas ahí junto con la CFE y junto con la Comisión del Agua son los que están yendo como intentar cooptar, comprar o reprimir a las comunidades para que acepten la instalación de estas supuestas pequeñas presitas para generar energía para todas las ciudades, ¿no? Porque pues, para que podamos ver YouTube necesitamos energía, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, sin duda. Y bueno, pues a raíz de esta lucha emblemática de Olintla, pues muchas otras comunidades han tomado ejemplo y han levantado pues hoy resistencias muy fuertes e importantes en torno a la defensa de su tierra y territorio. Y bueno, pues ellos también han decidido sumarse a esta lucha de MAPDER, ¿no? Que es el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, que este es el séptimo año y su onceava reunión nacional. Y bueno, pues esta es una cifra importante, ya que lo que vemos en el proceso de estas 11 reuniones de MAPDER es un crecimiento cualitativo y cuantitativo de las luchas y resistencias que ahí lo conforman. Digo, positivo y negativo. Negativo porque el que hoy sea más grande ese movimiento habla de que también el país tiene más problemas de represas. Pues que hay más afectados. Pero también positivo en el sentido de que muchas luchas que estaban aisladas o no estaban visibilizadas, hoy se están pues sumando y encontrándose en apoyo solidario y mutuo entre otras organizaciones. Y bueno, pues este encuentro se llevó a cabo durante 3 días. La respuesta de la comunidad fue muy buena, muy positiva. Fue un lleno total de más o menos 2,000 asistentes los días que se estuvo este foro público en la explanada del municipio de Olintla, Puebla. Y bueno, pues ahí se resolvió hacer un siguiente encuentro de MABDER ahora en Tabasco el próximo año. También se resolvió pronunciarse pues por todos los conflictos que llegaron. Llegaron delegaciones muy importantes como la de Nayarit, que está luchando en contra de la presa Las Cruces en la defensa del río San Pedro. Llegaron también compañeros de los pueblos mayas, como se llamaron ellos, así como delegación, que eran compañeros de Tabasco, compañeros de Chiapas. Por ejemplo, de Chiapas venían la gente que está en defensa del Cañón del Sumidero, la gente que está en defensa de, bueno, que se está en oposición a la presa en Huitiupán, entre muchos otros. Y también llegaron comisiones de Guatemala, pues sumados a esta delegación del pueblo maya. Del caso de Puebla y de Veracruz, creo que fue el donde encontramos un mayor número de afectaciones y de pueblos asistentes a este encuentro. También fueron compañeros de Veracruz, como el caso de La Vida, de Veracruz de La Vida, y de Oaxaca, los compañeros de Copudever, que están en la defensa del Río Verde y en contra y en oposición a la presa de Paso de la Reina. Y por supuesto, los compañeros fundadores de MABDER, que son el CECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, del Estado de Guerrero, que también acompañaron este encuentro. Y bueno, pues se siguen sumando a la lucha. Ellos pues llegan con el ánimo de a 11 años no han permitido la entrada de la presa, y sin embargo también tienen a 11 años, hoy está preso Marco Antonio, compañero comunero que hace unos meses fue detenido. Y bueno, pues de estos presos políticos que están en la larga lista de los prisioneros del Estado en México. La presa La Parota, ¿no? Emblemática la lucha que los compañeros de la CECOP vienen dando, como comentas, desde hace más de 10 años. Y pues sí, han logrado parar la instalación de esta presa, pero pues ha habido muchos, muchos costos, ¿no? Por lo menos el más evidente, el que podemos ver ahora, pues son los compañeros secuestrados por el Estado, ¿no? Entonces, pues también es un poco, es alentador ver que sigue creciendo este movimiento. Como comentas, o sea, no está muy padre saber que siga habiendo cada vez más afectados ambientales por presas, por hidroeléctricas, por eólicas, pero lo importante también es que siga habiendo organización y colaboración entre los distintos movimientos, ¿no? Que se puedan encontrar y que puedan platicar experiencias para fortalecer las luchas de unas y otros. Entonces, bueno, acá Hijos de la Tierra estuvo por allá, sacó un compilado entre varios colectivos muy interesante de lo que se estuvo dando, pero pues vamos a ponerles un pequeño audio. Sí, vamos a escuchar la declaración final de este encuentro, y bueno, pues ahí les recomendamos también que visiten la página de MABDER, mabder.lunasexta.org, o la página de hijosdelatierra.espora.org, donde encontrarán pues mucha información relativa a este encuentro que se llevó a cabo en Olintla. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio. Y bueno, estás escuchando Hijos de la Tierra. Declaración de Olintla. Onceavo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MABDER. Realizado del 29 al 31 de agosto de 2014. Reunidas más de 600 personas de los municipios de Olintla, Puebla, territorio indígena Totonacú, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la comunidad de Ignacio Zaragoza. En este encuentro contamos con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 municipios del estado de Puebla, así como también de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila, y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España. a una sola voz, las y los participantes de este onceavo encuentro, subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia el imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las ya de por sí débiles normas ambientales, todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos. Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir las tierras entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la madre tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como de utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el lucro privado, la acumulación desmedida de riquezas a costa de la vida y nuestra tierra y territorio. Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entre sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos. Carreteras y puertos que facilitan el despojo. Acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales. Ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, entre otros. Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencian el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking, que amenaza con devastar una amplia franja del territorio en el norte y oriente de la República Mexicana. Tras la reforma energética, el Totonacapan y las Huastecas, amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita. Para cerrar la finza de las contrarreformas que han azotado el país desde hace 3 décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de despojo de los territorios campesinos iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos, aquí los vamos a esperar y no pasarán. Bueno, pues escuchamos, estamos escuchando esta declaración del onceavo encuentro del Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER. Nada más era una probadita para que, pues para que más o menos se dieran cuenta por dónde fue como la discusión, esta es como la declaratoria final, de como las reflexiones que se dieron en torno al encuentro y pues que tienen que ver claramente pues con la defensa del agua, el territorio. Y pues si quieren escucharlo completo, vayan a nuestra página. Y pues bueno, aprovechando que la compañera hablaba de cómo este proyecto de hidroeléctricas y represas abarca toda la parte de Veracruz, una parte de San Luis Potosí, o sea, lo que se conoce como las Huastecas, los vamos a dejar con una rolita bastante famosa. Esta la toca el trío a Cuitlalpulco, entre otros. Y pues, a ver si esto nos refresca un poco la tarde acá en la ciudad. Ya regresamos aquí a su programa Hijas e Hijos de la Tierra. Y pues nada, pusimos un sonecito huasteco para cerrar esta primera parte del programa, esta primera hora que estuvimos platicando sobre, bueno, exigiendo la libertad del compañero Jackie Mario Luna y platicando un poco de lo que ocurrió hace ya casi dos semanas en esta reunión del MAPDER. Y pues nada, uno de los lugares más afectados del país, la Huasteca Potosina, Veracruzana, Hidalguense, por la gran cantidad de recursos naturales, sobre todo de agua que tiene esa zona, pues es como la más impactada por estas ansias de acumular energía y capital de distintas empresas. Entonces, bueno, pues vamos a pasar un poco, vamos a dar un par de notas de otras partes, de otras latitudes de este hermoso planeta. Y bueno, lo primero es una pequeña nota que encontramos ahí en la red sobre qué es lo que está pasando allá en un país de África, allá en Mozambique. Y es curioso porque se ha detonado toda como una mucha expectativa o mucha discusión al respecto de lo que pasa en Mozambique a partir de un reportaje que publicó la no muy amable revista National Geographic. Pero es interesante cómo el poder mediático, la capacidad de poner en la discusión global algún tema. Y ahora le tocó a Mozambique, en donde pues básicamente ha habido como a partir de 2007, cuando hubo como un aumento en el precio del maíz, la soya, el trigo, el arroz, etcétera, pues muchas compañías internacionales de pues que se dedican a la agricultura a gran escala, pues se pusieron a buscar tierras donde podían sembrar estos monocultivos así como a gran escala, y obviamente buscaron los lugares donde la tierra fuera lo más barata posible. Y un ejemplo de esto fue Mozambique, donde una empresa llamada Wambao Africa Agricultural Development Company, y pues esta empresa, apoyada claramente por el gobierno de Mozambique, empezó a acaparar tierras disponibles que habitualmente se utilizaban para la agricultura de autoconsumo, la agricultura de subsistencia de la gente africana. Pues poco a poco empezaron como a acaparar tierras, a comprar tierras, y ahora pues hay una gran crisis porque pues un buen porcentaje de la población que antes era campesina pues ahora no tiene tierras, no tiene dónde trabajar, dónde sembrar sus alimentos, y pues muchas veces se tienen que emplear para trabajar en lo que eran sus tierras en esta empresa por un sueldo como bastante pues bastante mísero, por así decirlo. Y otro de los problemas que se resaltaban es que, bueno, únicamente se está sembrando monocultivo, ¿no? Soya, trigo, arroz, y eso pues claramente con el paso del tiempo lo que genera es como degradación de suelos. Entonces, pues bueno, es como, y bueno, al parecer ahí empieza a haber como una crisis alimentaria muy fuerte allá en Mozambique, en África, por lo mismo, ¿no? Por acaparamiento de tierras. Les recomiendo ese sitio en internet que se llama farmlandgraph.org, donde pues habitualmente se hacen reflexiones sobre qué pasa con las tierras agrícolas y qué es lo que ha estado pasando. Entonces no sé si el compañero tenga alguna rola o nos seguimos con otro tema. No, tenemos aquí también otra nota internacional, y bueno, este es el caso de Amy Goldman, esta reportera de Democracy Now, que bueno, pues también desde hace ya algunos años se ha convertido en toda una escritora, pues que aboga por, pues no solamente por esta crítica al capitalismo verde o a la caótica situación en la que nos envuelve el capitalismo en términos ambientales, sino que se ha convertido también en una agorera del apocalipsis, ¿no? O sea, de estas personalidades en extremo preocupadas por la situación que está viviendo el mundo. Por ejemplo, de ella hemos compartido mucho sus preocupaciones en torno a Fukushima, que bueno, pues es una herida que tiene la madre tierra enorme por donde está desangrando, y que bueno, pues simplemente en los medios comerciales convencionales no existe ese tema, ¿no? O sea, Fukushima es como tema del pasado. No está pasando nada, aunque todos sabemos que sí está pasando. Y bueno, pues vamos a leer este artículo de Amy Goldman, que el próximo 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Tierra. Y bueno, aquí algunas de las razones y por qué en Estados Unidos está pegando con fuerza esta iniciativa. Dice, existen leyes injustas, escribió Henry David Thoreau en su ensayo de 1849 titulado Del deber de la desobediencia civil. Thoreau, un pacifista y naturalista, se preguntaba en su obra, ¿nos contentaremos con obedecerlas? ¿Trataremos de enmendarlas y las obedecemos hasta que lo hayamos conseguido? ¿O las transgrediremos desde un comienzo? Su respuesta fue simple, transgredan la ley. Eso es precisamente lo que hicieron Ken Ward Jr. y Jai O'Hara de 164 años más tarde. El 15 de mayo del 2013 navegaron un pequeño barco pesquero llamado Henry David T. hasta un lugar de la costa de Massachusetts cerca de la planta de Brighton Point, una enorme central eléctrica de carbón construida en 1963, que es la mayor fuente de emisiones de carbono de la región. Anclaron allí y bloquearon el acceso al muelle, impidiendo que un buque descargara 40.000 toneladas de carbón. Colgaron carteles en el bote con la leyenda «El carbón es absurdo» y 350 en referencia al Grupo Internacional de Acción por el Clima, 350.org. Su nombre alude al nivel de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, 350 partes por millón, que los científicos consideran es el máximo aceptable para evitar que el cambio climático provocado por el hombre se convierta en catastrófico. Ward y O'Hara lograron impedir la descarga de carbón. Desde el bote llamaron a la policía local y más tarde fueron arrestados por la Guardia Costera. Y bueno, pues ahí nos informa de esta pues acción heroica que tuvieron estos chavos. Y dice O'Hara, un velero cuaquero de Cape Cod, explicó, nos acusaron de 4 delitos de alterar el orden, de conspirar para alterar el orden, de manejo negligente de un buque a motor y de no haber impedido la coalición de un bote. La decisión que adoptamos Robert Kidd, el vicefederal de distrito a cargo del caso, y yo, fue una decisión que sin duda tuvo en cuenta el costo para los contribuyentes de Somerset, pero fue adoptada pensando en sus hijos, en los niños del condado de Bristol y en los demás niños. El cambio climático es una de las peores crisis que nuestro planeta ha enfrentado en toda la historia. En mi humilde opinión, los líderes políticos no han hecho lo suficiente al respecto. Me llena la esperanza que hayamos logrado forjar un acuerdo que complace a ambas partes y que parece satisfacer a la policía y a las personas que están aquí para apoyar a los acusados. Además, me complace enormemente que hayamos alcanzado un acuerdo que simboliza el compromiso de la oficina del fiscal de Bristol de asumir un papel de liderazgo con respecto al tema. Y bueno, pues así esta situación. Y dice Henry David Thoreau, es un sobre todo conocido por su libro Walden, en el que describe el año en que vivió en una cabaña que construyó en Walden Pond, cerca de Concord, Massachusetts. Thoreau se opuso a la invasión de Estados Unidos en México en el 47 y era firme opositor de la esclavitud. Para protestar contra estas políticas violentas, decidió no pagar impuestos. Cuando lo enviaron a prisión por ello, recibió una visita de su amigo, el poeta Ralph Waldo Emerson. Según cuenta la historia, Emerson le preguntó, Henry, ¿qué estás haciendo aquí adentro? A lo que Thoreau respondió, Waldo, ¿qué estás haciendo tú allá afuera? El ensayo de Thoreau sobre la desobediencia civil fue una de las primeras expresiones modernas de la táctica no violenta de la no cooperación. Sus palabras y sus acciones inspiraron a millones de personas, entre ellas a Gandhi y a Martin Luther King Jr. El domingo 21 de septiembre se realizará en la ciudad de Nueva York la Marcha de los Pueblos por el Clima. Los organizadores prevén que será la mayor marcha por el clima en la historia. Su eslogan es, para cambiarlo todo, necesitamos de todos. Sam Sutter dijo que participará, al igual que los dos activistas a los que condenó. Le pregunté al fiscal de distrito y a los acusados si marcharán juntos. Sonrieron. El fiscal Sutter respondió, ¿por qué no? Me pueden llamar, les daré mi número de celular. Jai O'Hara coincidió, es una buena idea. Y bueno, pues este es un artículo que sale en Democracy Now! Y también en la página de rebelión.org y que habla de esta convocatoria que está en los Estados Unidos para el próximo 21 de septiembre y que van a replicarse en otras partes del mundo. En México, pues parece que no hay nada convocado, pero bueno, pues ahí también una larga lista de actividades acá en México en torno a la defensa y lucha socioambiental. Así que pues bueno, ahí está, vamos a ver cómo, qué tal está esa convocatoria, ¿no? ¿Qué tal jala? Digo, luego son extrañas las movilizaciones neoyorquinas, pero pues bueno, a ver qué tal, pues es importante, ¿no?, esta convocatoria ahí para movilizarse en torno a un mismo eje, por así decirlo, ¿no?, que la defensa como del medio ambiente. Y bueno, para terminar esta sección en lo que el compañero busca una rola, vamos a platicarles un poco sobre se acaba de hacer como un reportaje allá en el departamento de Corrientes, en la provincia de Corrientes de Argentina, al norte del país argentino, cerca de Paraguay, en donde pues se habla sobre una política que ha tenido el Estado en los últimos 10, 15 años, que es la implementación de monocultivos forestales. Y bueno, Corrientes, este estado, es la provincia con más superficie que tiene de este tipo de monocultivo. Y bueno, ha habido como una serie de reformas legales allá en Argentina para apoyar y fomentar este tipo de plantaciones. Bueno, los monocultivos forestales pues básicamente son como grandes extensiones de tierra que se dedican, pues que se plantan, se reintroducen árboles que muchas veces ni siquiera son de nativos de la zona, pues la mayoría de veces con la intención de pues de obtener madera o de obtener algún otro beneficio, no tanto con la intención de restaurar un ecosistema dañado con árboles nativos, sino poner pues otro tipo de árboles, ¿no? Como pinos, eucaliptos, etcétera. Bueno, para esta nota se entrevistó a una persona, Emilio Spataro, que es de la organización ecologista Amigos de la Tierra y también participa en el movimiento Guardianes de Iberá. Y bueno, lo que comenta es que, dice, si nosotros comparamos el trabajo y desarrollo local que generan los entramados productivos típicos como el agrícola y ganadero de la agricultura familiar, vemos que nuestros campesinos producen alimentos para sí y para el mercado y generan un puesto de trabajo cada 6 hectáreas. En tanto, empresas como Harvard, la universidad estadounidense, con sus monocultivos forestales, generan tan solo un puesto de trabajo cada 300 hectáreas. Y bueno, este Emilio, el que es el coordinador de este movimiento, pues señala que hay una desproporción del daño ambiental que se da con los monocultivos y el territorio que se está cediendo y que hay casi un nulo beneficio productivo. Y pues es curioso no darse cuenta que la Universidad de Harvard tiene monocultivos en el norte de Argentina, monocultivos de eucaliptos y pinos, que a final de cuentas pues lo único que les interesa es como un crecimiento rápido de estos árboles, sin importar, como igual disfrazado de que se está reforestando, pero pues sin importar las consecuencias que eso tiene. Señalaba esta misma persona que desde hace unos años para acá se han tenido que profundizar más los pozos de agua. Es decir, los que antes tenían 5 metros de profundidad, hoy tienen por lo menos hasta 12 o más. Es decir, el doble de metros que se tiene que perforar para llegar al agua del subsuelo. Y bueno, por ejemplo, los eucaliptos son uno de los árboles que más agua requieren, aunque son muy resistentes a las sequías. Cuando hay agua, jalan mucha agua, ¿no? Y acidifican el suelo en torno a ellos. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, en el país se dejó de plantar eucaliptos porque, pues sí, crecen rápido, sí dan sombra, pero no son nativos de estos ecosistemas. Y lo que está señalando este reportaje básicamente es que el gobierno está permitiendo como este cambio de suelo y señala que de pronto han crecido como muy rápidamente la cantidad de hectáreas sembradas con monocultivos forestales y eso pues en detrimento pues del medio ambiente y de otras alternativas un poco más sustentables que se puedan llevar a cabo en las comunidades. Y pues no. Parece que la estrategia en el norte de Argentina es plantar árboles que crezcan rápido, probablemente para poder vender la madera lo más pronto posible, sin importar como las consecuencias que pueda tener. Ahí hay un audio, les recomiendo que lo escuchen. El artículo se llama Lo peor de la clase, impactos socioambientales de los monocultivos forestales en la provincia argentina de Corrientes. Está en la página de Radio Mundo Real para que, pues si tienen ganas, lo escuchen. Y pues también la semana pasada comentábamos que los monocultivos pues no suelen ser como lo más apropiado para el desarrollo sustentable y para los ecosistemas. Entonces pues bueno, nos vamos a ir con una rolilla a ver qué tiene por allá el compañero sin nombre, que no alcanza a leer, estoy medio ciego, valedor. Vámonos con una rola. Hablando de los monocultivos y los árboles, pues vámonos con una rola que se llama Árboles, de Cultura Profética. un poco de reguecito para animar la tarde. Sí, es un reggae de un refrito de Roy Brown y se hizo famoso con Roy Brown y Silvio Rodríguez. Pero bueno, pues ahora es reggae. Ok. Están escuchando Hijos de la Tierra. Estos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las para adelantarse al rumbo venidero de sus frutos. Estos árboles que aprenden con la lluvia a mojarse los pies, aun cuando el agua les suba la cintura. Amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan al verde a la opinión desamparada, tan elocuentemente cultiva la anonimia. Broten llamaradas por los dedos. Aquellos árboles producen la tela y combustible de sus fuegos, con la nieve imposible del verano. De cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la caridad. Ya regresamos a Hijos de la Tierra. Esperemos se la están pasando bien, se hayan puesto a bailar un poquito de reggae como nosotros en la cabina. Es una pena que no se iba la webcam, nos hubieran visto al compañero y a mí echando echando humo y echando reggae. Pero bueno, pues árboles ahí para cerrar con esta reflexión sobre la... Que luego nos engaña, ¿no? Sí, hay que reforestar y ya con eso, ¿no? De pronto Coca-Cola anda reforestando y todo el mundo se preocupa por reforestar cuando... Pues no es tan fácil, ¿no? Como ir y botar arbolitos al monte así nomás, o las campañas estas de hace unos años que hizo Calderón de que iba a plantar 10 millones de árboles, pues nunca supimos cuántos sobrevivieron, por ejemplo, ¿no? Ni qué tipo de árboles fueron los que se plantaron, ni en dónde. Muchas veces esto de la reforestación solo es una bandera ahí para legitimar todas las desgracias que hacen las grandes empresas. Pero bueno, pues vámonos con otro tema. Volvemos a las cosas nacionales, aunque que quede claro que no creemos en las naciones, pero bueno, vamos a volver a noticias más de por acá, por estas latitudes. Y pues vamos a volver a un tema ya un poco, que ya tiene tiempo que lo tratamos, ¿no? Sobre tema capulino, vamos después. Sí, tenemos un audio de el padre Gabriel allá de Temacapulín, y bueno, pues vamos a darle paso a escucharlo y regresamos para comentarlo con todos ustedes y también con otro tema que es acerca de la lucha en contra de la carretera que quieren hacer ahí en Chiapas, cruzándola desde Palenque hasta San Cristóbal. Pero bueno, ahorita regresando les seguimos comentando. Seguimos aquí en Hijos de la Tierra. Parece que estuvimos echando mucho al baile, mucho humo, y ahora no podemos darle play a la consola. Que bueno, era un poco el audio sobre Temacapulín, una comunidad allá en el estado de Jalisco, al respecto de una represa que quieren hacer también. Ya hace varios años que está ese proyecto, la gente se ha opuesto a la construcción de esa presa porque significaría pues la pérdida de todas sus tierras, ¿no? Básicamente los inundarían, su pueblo desaparecería sumido en el agua, y pues a ellos a cambio se les daría unas tierras en quién sabe dónde y quién sabe qué condiciones. Y pues lo mismo, ¿no? A pesar de que ya llevan un rato de resistencia, de oponerse a la construcción de esta presa hidroeléctrica, pues el gobierno, la CFE, Conagua siguen insistiendo, y pues bueno, ellos siguen organizados, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza. Y pues bueno, también anduvimos por allá. Parece que ya está el audio. Tan importantes que se han hecho en el aspecto técnico y científico y ambiental. Y ya también con las inquietudes que han nacido de esta visita del ingeniero Teunis a México y a Temacapulín, exigimos de parte de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo que la Conagua se responsabilice de las incongruencias técnicas y jurídicas del proyecto El Zapotillo. No son las comunidades y la región de los Altos de Jalisco quienes tienen que asumir las consecuencias de utilizar estudios técnicos con información incompleta y desactualizada, o la falta de estudios para tomar decisiones responsables con el ambiente y la sociedad. En segundo lugar, reprobamos que la Comisión Nacional del Agua, en su campaña para imponer el proyecto Presa El Zapotillo a 105 metros de altura, señale sin estudios que lo sustenten y sin ofrecer información clara y precisa a la comunidad que la presa a 80 metros inundaría Temacapulín y que los diques son inviables, anulando con ello toda posibilidad de profundizar y debatir sobre los planes y programas de seguridad y protección de riesgos, responsabilidad correspondiente a la Conagua. En este aspecto queremos volver a reiterar que ni la Conagua ni el estado de Jalisco pueden construir a 105 metros, puesto que no cuentan con el cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón. Como recientemente lo ha dicho Chedid en un programa televisivo. y si afirman que no hay un proyecto a 80 metros, entonces, ¿con qué proyecto consiguieron el cambio de uso de suelo que se les dio en 2005 para un proyecto de 80 metros en el que la condición que se les dio era que se salvara Temacapulín? Por otra parte, ¿por qué la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua y el gobierno del Estado de Jalisco interponen recursos a nuestros amparos cuando entendemos que hay un compromiso serio de parte del gobierno del Estado de Jalisco por salvaguardar la seguridad de las comunidades? Por lo tanto, nosotros, como comunidades afectadas por la presa del Zapotillo, y haciendo escuchar también las inquietudes de este estado de Jalisco, en particular de la región de Los Altos y de todas las zonas afectadas, aguas arriba o aguas abajo, insistimos en salvar el Río Verde, en promover una gestión integral del agua. Y en el caso de Temacapulín, seguimos diciendo, como siempre hemos dicho, ante un proyecto impositivo, no a la presa del Zapotillo con las características que se está construyendo. Temaca resiste, Temaca no se vende, Temaca no se reubica, Temaca no se inunda, Temaca no se expropia. Pues bueno, ahí están las palabras de los habitantes y pobladores de Temacapulín, de Temaca. Pues me parece que son claras, ¿no? Ellos no quieren que se les inunde su pueblo, como nadie de nosotros quisiera que inundaran nuestra casa y nos reubicaran quién sabe en dónde. No se vende, no se inunda, es de ellos y ellos son los únicos que deben decidir qué va a pasar con su territorio. Pero bueno, como comentaban en el audio, CONAGUA, la CFE y todas las empresas e instituciones del mal gobierno, pues siguen presionando, ¿no? Ya llevan muchos años en este proyecto y pues al parecer no quitan el dedo del renglón, quieren hacer esta gran cortina, esta gran presa e inundar a toda la comunidad. Entonces, pues, creo que fue claro el audio lo que la gente de por allá comenta. Sí, y bueno, pues continuando con la información, hace rato también comentábamos que se está levantando en el estado de Chiapas un movimiento pues bastante particular, característico, si bien de las luchas socioambientales, no solamente en México, sino creo que en toda América Latina, hay un patrón recurrente. Hay una afectación, por ejemplo, de una presa, de una carretera, etcétera, y afecta a una comunidad o a un conjunto de comunidades, de pueblos, y bueno, pues entonces estos pueblos se organizan para resistir. Y en ese proceso de organización, pues hay de todo tipo, hay gentes que estaban en partidos políticos, hay gentes que estaban ya en movimientos de por sí sociales de izquierda, hay ecologistas, ambientalistas, hay gente clase mediera o hasta clase alta que está preocupada por el medio ambiente, están las comunidades indígenas que, bueno, pues más que preocupadas por el medio ambiente, están preocupadas por el territorio en general y la defensa de su cultura. Y bueno, pues lo que encontramos es que hay un componente muy amplio de actores en las luchas socioambientales. Y en el caso de Chiapas, bueno, pues aparte del zapatismo, ha sido muy claro las luchas que están con el zapatismo o adentro del zapatismo y las que están fuera. Y no ha habido mucha acercamiento más allá de eso. Sin embargo, ahora lo que está pasando es algo, insisto, sistemático, sintomático, de lo que está pasando en otras luchas ambientales. Hay un proyecto carretero, un proyecto bastante ambicioso, que es una carretera obviamente para turistas esencialmente y también para el traspaso de mercancías de Palenque a San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas se ha convertido en los últimos años, de hecho, del levantamiento zapatista para acá, en una ciudad en crecimiento exponencial, año con año crece de sobremanera, y bueno, junto con esto se ha hecho como una capital de poderes del estado. Si bien la capital del estado de Chiapas es Tuxtla Gutiérrez, pues en San Cristóbal de las Casas se asientan mucha de la intelectualidad, así como también de hombres del poder o mujeres, ¿no? Que están ahí en los vínculos del poder. Y y bueno, pues el que quieran hacer esta carretera también es porque en Palenque pues se encuentra un aeropuerto que también tiene poco que construyeron, con este mismo objetivo, ¿no? Seguirle dando pues esta prioridad de infraestructura para el turismo y para el tráfico de cosas de este mundo capitalista. Y bueno, pues a esta carretera se le han sumado muchos opositores, muchas comunidades. Ha sido un proyecto que no hay claridad en cuál es el trazo, por ejemplo, de la línea carretera. Hay cierta claridad de algunos pueblos donde ya han tenido la intrusión, donde ya han llegado gentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gente del gobierno del estado, a medir, a preguntar, a estar como viendo los posibles trazos de esta carretera. Y bueno, a partir de eso es que se ha levantado esta gran oposición. En particular, ya hace algunos años, hace algunos meses, ya habíamos aquí comentado, por ejemplo, de nuestros compañeros de Lomas de los Llanos, cercanos a San Cristóbal de las Casas, un pueblo tzotzil, que bueno, pues denunció también la lucha en contra de esta carretera. De hecho, tuvimos aquí la oportunidad de escuchar algunos de los audios de una conferencia de prensa que tuvieron en San Cristóbal de las Casas. Y ahora se suman también otras comunidades, el caso de Candelaria, el caso de Crustón, el caso de San Sebastián Bachajón, que bueno, pues también aquí le hemos dado mucho seguimiento a la lucha que tiene las comunidades adherentes a la sexta de Bachajón. Bueno, pues ahora todo el municipio de Bachajón, obviamente hay priistas y del Verde Ecologista que no le están entrando, pero en su mayoría las gentes, hasta de otras organizaciones de distintos grupos, pues se ha sumado a esta lucha, a esta queja, a esta oposición a la carretera autopista San Cristóbal Palenque. Y bueno, pues la semana pasada tuvieron una conferencia de prensa allá en San Cristóbal de las Casas, en las oficinas del Centro Fray Bartolomé de las Casas, y bueno, pues ahí ejidatarios de la Candelaria rechazan la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque, y bueno, pues autoridades de este ejido de la Candelaria en el municipio de San Cristóbal de las Casas pues hicieron patente su rechazo a la construcción de esta autopista, y fueron acompañados por varias organizaciones que signaron esta su demanda de la comunidad de la Candelaria, donde más de 880 ejidatarios y más de 2,000 habitantes están oponiéndose a este desarrollo. Y cabe recordar que el pasado 30 de agosto se reunieron cerca de 2,000 representantes de unas 200 comunidades del ejido San Jerónimo Bachajón en el municipio de Chilón para expresar su rechazo también a esta carretera San Cristóbal Palenque. Y bueno, pues ahí sigue esta cosa. Vamos a estar escuchando a lo largo de estos meses esta lucha también significativa, porque atraviesa algunas comunidades que son adherentes a la sexta o que son zapatistas. Significativa porque está en el centro de una zona ya de conflicto de hace años, ¿no? Como es el caso de las zonas zapatistas. Y significativa porque, insisto, está agrupando a muchas comunidades donde hasta se ha asentado el paramilitarismo, y bueno, podría ser hasta un tiro por la culata para el propio estado, porque pues lo hemos visto, muchas comunidades, a pesar de sus divergencias políticas, cuando es la defensa del territorio, la tierra, cuando se ve muy latente esa ofensa, esa agresión, ese despojo, bueno, pues hay personas que ya lo clientelar, ya la despensa ya no lo aturde. Ya no alcanza. Ya no le alcanza, y pues hay que entrarle a la gritería, ¿no? Pues es interesante esto que comentas, como pues si un mal cálculo del mal gobierno, pues tal vez pudiera servir como para aglutinar y para volver a unir comunidades que desde hace tiempo han estado divididas también muchas veces a causa de estos intereses del gobierno, de las empresas transnacionales, y pues que ahora con esta construcción de la carretera allá en el sureste mexicano, pues se puedan volver a unir a estas comunidades y defender, porque pues lo mismo que pasa con los ríos, lo que hemos estado comentando, una carretera no solamente es los 40, 50 metros por donde pasa la carretera, es todo el daño ecosistémico que puede tener el partir en dos un territorio que antes estaba unido, ¿no? El daño que tiene para la fauna, sobre todo, ¿no? Que no puede cruzar, etcétera. Pues no sé qué les puedo decir, usen su bicicleta, así ya evitaremos menos carreteras. Por acá había una rola sobre la carretera, pero creo que el compañero tiene otra. No. Sí, a ver, ahorita, más bien quería fondear con un poquito, pero parece que la consola no se dejó fondear. No nos dejó fondear. No, pues entonces en todo caso hay que hacer un fondeo para el proyecto y para una nueva consola. O a ver qué hacemos. Pues bueno, no a la carretera, y ahí les va una rolita que habla un poco al respecto. Es más romántica, pero bueno, están escuchando Los Hijos de la Tierra. Ya. Que corren, razón de la traerán. El amor y los celos siempre andan juntos, como los sacristanes y los difuntos. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con más información para todos ustedes. Escuchamos esta canción del grupo Chuchumbé titulado La Carretera. Ahí para, es en otra onda, ¿no? Un poco más romántica. Dice que prefiere la vereda y la curvita de su compañera o de su compañero, pero pues nosotros es, también. Pero pues allá en Chiapas, Palenque, San Cris, pues no se quiere esa carretera que quieren imponer, ¿no? Como lo han estado haciendo en todo el país, como pasó acá en Tepoztlán, como pasa en varios lados, ¿no? Siempre privilegiar el flujo del capital, de las materias primas, del dinero, antes que la naturaleza y todos los recursos que tienen por allá. Y bueno, pues vámonos ahora con este tema, ya para cerrar. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Sí, vámonos con los ecotips. Con los ecotips, es que pues venimos de la milpa, no es por presumir, pero pues el amaranto ya está floreando. Si sean a la banda que le gusta pasar por Morelos, se ha dado cuenta cuando pasan por la carretera, pues los amarantos ya están con todo, esas florecillas rositas súper lindas que se dan de esa planta nativa de por acá y de Perú. Y pues ahora es cuando están floreando el amaranto, yo creo que como en un mes estaremos cosechando un poquito, ahí luego les compartiremos fotos de la milpa que tenemos. Y bueno, pues no sé si ya hemos platicado por acá o si ya lo sabían, es como un dato que ya se sabe desde hace tiempo, pero bueno, el amaranto es como una planta ancestral nativa de acá de América. Y bueno, lo que más me gusta es que desde hace ya unos 8 o 10 años, por lo menos en el sur de Estados Unidos, han tenido serios problemas con el amaranto, porque yo creo que alguna persona muy bondadosa con el mundo hizo algunas bombas de amaranto y las fue a repartir en los cultivos de estos de maíz transgénico en el sur de Estados Unidos, y pues resulta que el amaranto resiste hasta los herbicidas más acá tóxicos y venenosos que suelen utilizar las grandes extensiones donde plantan agroquímico. Y en por ahí de entre 2004 y 2008 hubo una crisis muy fuerte porque no podían acabar con el amaranto. El amaranto se reproducía y iba avanzando sobre las plantaciones de maíz transgénico y no podían acabarlo con todos los venenos que usaban. Y pues bueno, la verdad es que, no sé, la recomendación es que si pueden, pues siembren amaranto. Es una planta muy noble que se da muy fácil. Y bueno, posee muchísima, más proteínas que la soya, contiene vitamina A, vitamina C, y pues nada, es interesante ver cómo una planta puede sobrevivir a los intentos de las grandes transnacionales. Según esto, los antiguos mexicanos llamaban huautli al amaranto, quienes lo sembraban y cultivaban con gran esmero. Decían que los buenos gobernantes eran los que almacenaban los granos de amaranto cuando había una buena cosecha y la administraban durante los años de sequía. Junto con el maíz y el frijol, el amaranto constituyó la base de la dieta de los antiguos mexicanos. Debido a la utilización del grano de amaranto en los rituales religiosos indígenas, algunos conquistadores decidieron luchar en contra del cultivo, destruyendo desde entonces el balance de la dieta de nuestro pueblo. El amaranto también fue la primera planta que germinó en el espacio, cuando en 1985 el primer astronauta mexicano realizó experimentos de germinación en la nave en que viajó al espacio. Si es que hay nomás, o sea, nosotros que de pronto decimos, hay una alegría para nada más para el Monchis, ¿no? La verdad es que el amaranto es como una muy buena planta, y sobre todo esto, que resultó ser muy, muy resistente a todos los tóxicos. Y pues no sé, hay que hacer bombas de amaranto y irlas a tirar allá en Jalisco o en varios lados. Y bueno, también hace como 3 semanas les platicamos del encuentro de medios que hubo allá en Amilcingo, y en Amilcingo son grandes productores de amaranto, entonces pues les recomendamos, en una buena parte de Morelos. Entonces bueno, pues si no, no tenemos espacio para sembrar en esta apestosa ciudad, pues podamos irnos a dar una vuelta a Morelos. Nos juntamos entre varios, vamos a Milcingo y compramos mucho amaranto, porque el amaranto pues se puede consumir de muchas formas, no solamente en la alegría. Yo lo suelo hacer en atolitos, simplemente dejarlo hervir con piloncillo y pues estarlo comiendo constantemente a lo largo del día, y pues sale más barato comprarlo así como a granel. Entonces, váyanse a dar una vuelta a Morelos y consuman amaranto, o si pueden, siémbrenlo. Sí, también en la Ciudad de México, en Milpa Alta, toda esa zona, también, de hecho aquí en el programa una vez hicimos unas entrevistas en la Feria del Amaranto, en Milpa Alta, pero después nos dimos cuenta que había varias ferias del amaranto, que de hecho muchas comunidades tienen en una temporada la Feria del Mole, y en el siguiente mes la Feria del Amaranto, y en la siguiente la Feria del Maíz. Y bueno, ha sido una forma también de rescatar estos cereales, y bueno, pues también caigan a estas zonas donde el cultivo de nopal y de amaranto está en cantidades importantes. Nomás como para echarle más porras al amaranto, supuestamente hace más de 20 años en algún periódico gringo se escribía que el amaranto podía ser el futuro del alimento, de la alimentación en el mundo, ¿no? Sobre todo por la gran cantidad proteínica. Sin embargo, ahora en Estados Unidos lo llaman superweed o pigweed, es decir, así como hierba. ¿Por qué? Porque tiene una gran resistencia a los herbicidas, y de hecho parece que ya lo removieron de su página, pero en su sitio web en algún momento Monsanto recomendaba a los agricultores que mezclaran glifosfato con herbicidas como el 2,4-D, ¿no? Que es un herbicida que fue prohibido desde hace mucho tiempo en buenas partes de Europa porque se ha relacionado con la aparición del cáncer. Entonces, bueno, como esta es esta idea de las grandes transnacionales y los monopolios de la alimentación, que cualquier otra planta que vean que no, pues que no responde a sus intereses, pues tratan de acabarla. Pero por suerte, como comentaba el compañero, aquí en la parte todavía agrícola de la Ciudad de México y en Morelos se siembra mucho amaranto, y pues hay que consumirlo, hay que tratar de consumir, si se puede, directamente de los productores, mejor, porque nos sale más barato a nosotros y nos ahorramos pues todos los intermediarios. Pero si no, pues buscar la forma de comprar amaranto a granel y echárselo a los licuados, hacer tortitas de amaranto, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas con el amaranto. Sí, ese sin duda es un buen ecotip. También pueden comprar las alegrías, este es un muy mi modo, y ya solo las sumergen en leche y tienen un cereal completo, que nada de pedirle al cornflakes o cosas así, que pues no solamente no sabemos qué traen, sino tenemos la certeza de que están ocupando transgénicos muchas de estas otras empresas de cereales con las que están engordando a los niños. Y bueno, pues creo que el amaranto es una muy muy buena opción. Los beneficios nutricionales del amaranto son muy importantes, tanto que se ha llegado a ser el alimento de astronautas. Su proteína es superior a la de otros cereales, su valor nutricional sería superior al de la leche de vaca. El que el amaranto haya sido tan importante en la dieta de los aztecas y otras civilizaciones del Nuevo Mundo hace que el estudio de este cultivo sea algo extraordinario y prometedor. No obstante, es uno de los muchos cultivos alimenticios subutilizados en América Central y del Sur. Al igual que la quinoa, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas por su alto valor nutritivo, por su aprovechamiento integral, por la brevedad de su ciclo de cultivo y por su capacidad de crecer en condiciones adversas. Por todo ello fue calificado por la NASA como el cultivo CELS, Controlled Ecological Life Support System. La planta remueve el dióxido de carbono de la atmósfera y al mismo tiempo genera alimentos, oxígeno y agua para los astronautas. El amaranto pasó a ser cultivado en los viajes espaciales desde el 1985. Ese año el amaranto germinó y floreció en el espacio durante el vuelo orbital de la nave Atlantis. El propulsor de este hecho fue el doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano. Pues ahí está, nada más y nada menos que el lindo amaranto. La verdad es que no es un cultivo como para poner una macetita acá en la ciudad, pero pues quien tenga espacio por ahí, pues cultiva amaranto. Es muy sencillo, como acaba de comentar el compañero, y la flor es muy bonita. Acabamos de poner una foto ahí en nuestro Twitter de la milpa que tenemos por allá, en @hdelatierra, para que nos sigan también en Twitter, en el Facebook, en todas esas horribles redes sociales. Y pues bueno, también un saludo yo tengo dos amigas que se llaman Amaranta, aprovechar para mandarles un caluroso saludo de por acá. Y pues sí, hay que comer amaranto, hay que comer todas las, pues los granos, chía, todas las semillas, todos los trigos, bueno, no trigos, pues todos los leguminosas que pues son nativas de por acá, que es mucho más fácil que se den, que no necesitan, no necesitamos comprar semillas, pues la misma semilla es la que vamos reproduciendo, no necesitamos comprar fertilizantes, hay que hacerlos y hay que pues trabajar la tierra para poder generar nuestra autonomía. Entonces pues ahí está la recomendación de la semana, comamos amaranto. Pues ahí está la recomendación y bueno, pues para hacer, ya dijimos, atoles, cereales, para simplemente acompañarlo como energetizante. Y bueno, pues ya nada más para terminar, dice, según la FAO y la OMS, sobre el valor proteínico ideal de 100, el amaranto posee 75, la leche vacuna 72, la soya 68, el trigo 60, el maíz 44. Además, la digestibilidad de su grano es el de 93. Cuando se realizan mezclas de harina de amaranto con harina de maíz, la combinación resulta excelente, llegando a índices cercanos del 100%, porque el aminoácido que es deficiente en uno abunda en el otro. A su vez, el grano de amaranto no posee gluten, por lo que es un alimento apto para celíacos. Órale, ¿tú eres celíaco? Bueno, para aquellas personas que no soportan tanto la leche o todos son intolerantes a la lactosa o esas cosas. Pero bueno, también esta idea, ¿no?, de combinar alimentos, justo la harina del maíz con el amaranto, porque luego estamos como muy acostumbrados a, no, quiero todas mis proteínas en un gran bistec de carne congelada de hace 10 años canadiense. Y pues más bien hay que buscar las formas. Y también es muy, al ser una planta tan resistente, tan noble, por así decirlo, en su cultivo, es muy probable que la mayoría del amaranto que consumamos no sean semillas modificadas genéticamente, ¿no? No tanto tal vez por elección política de quien lo siembra, sino porque no es necesario, ¿no? No es necesario echarle tanto tóxico, no es necesario echar tanto herbicida, porque es una planta pues que es de acá, es nativa y es resistente, entonces pues hay que comer amaranto. Sí, y también pues recordar que el amaranto es un quelite son estas pues hierbas silvestres que, si bien han sido un poco domesticadas por la agricultura humana, pues siguen creciendo estas libremente por todos lados. Si uno no las controla, pues estas van a crecer donde puedan, ¿no? Donde encuentren esas condiciones mínimas, estas se reproducen. Así lo mismo el quelite. Entonces, pues yo creo que aparte de recomendar que consuman el amaranto, que consuman la producción local aquí del país, del centro del país, donde se está produciendo mucho, pues también que pues valoren todas estas otras plantas que están creciendo pues en el entorno, ¿no?, en el entorno cercano, y como podrían ser todas estas especies de quelites, que bueno, pues van acompañados en un sinfín de platos, comidas, quesadillas, sopes, que pues bueno, pues le han dado vida, identidad y salud a estas comunidades, a estos pueblos de nuestra América. Pues ahí está. Ahí está el ecotip de la semana. Y pues bueno, ¿nosotros qué? ¿Ya nos vamos? Es momento de emprender la retirada. Gracias por escucharnos. Un saludo a todo el resto del crew que no anduvo por acá, a Luna, al Oso, a toda la banda. ¿Y qué? Pues nos vamos con una rola más prendidona ahí para que se pongan a bailar. Ya se calmó el calor, entonces ya podemos bailar a gusto sin sudar y sudar. Estaba pensando algo sobre el amaranto, pero no se me ocurre. A mí tampoco se me ocurrió. Hay varios videos. Yo estaba buscando algo y solamente encontré varias recetas para hacer tortitas de amaranto en jitomate. Entonces, ya saben, para el menú de mañana, torta de amaranto en salsa de jitomate. Y pues ahí los que nos escuchen, pues también que nos manden algunas recetas con el amaranto ahí a través de las redes sociales o al correo electrónico. También hace poco nos habían mandado la receta de tortitas de amaranto con plátano y nuez y están deluxe. Entonces, bueno, yo creo que igual que todo, pues dejarlo nada más remojando un poco el amaranto una noche antes, como la avena, ¿no? Y ya, bueno, los que coman huevo le pueden echar huevo, los que no, pues no, un poco de ahí. Cualquier cosa que aglutine la menjurje y pues bueno, un plátano macho estaría bueno, ¿eh? Con el amaranto, un poquito de aceite para que no se nos saturen las venas y las arterias. Y con eso sobres. Entonces, ¿qué? ¿Ya no ibas a poner la rola esa que habías quitado aquí? El compañero ya tiene una rola muy prendida, pero creo que se arrepintió. Bueno, vamos a escuchar esta canción y a ver si encontramos algo del amaranto posterior. Esta es una canción que se llama No al Fracking y es de Fuerza Viva, se llama el grupo. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Soy hecho infierno. bello paisaje en ruinas caerá. Tierra que nos dio la vida, nos la quieren robar. Se avistan torres de acero, pozos bajo el suelo. La vida perforará, no hay mañana. Está vibrando la tierra a causa de la extracción de gas. Está muriendo el ganado. La tierra no se volverá a sembrar. Se avistan torres de acero, pozos bajo el suelo. No nos podrán callar en lucha para preservar tu hogar. Dejemos el legado que heredamos del pasado a unos hijos, a unos nietos que vendrán. Que no nos mientan, que no agoten los recursos y prometan un empleo que no habrá. Ya regresamos, parece que ahora sí ya nos vamos. Solamente escucharon la rola anterior. A mí no me gustó mucho, pero bueno, bastante combativa. Y aprovechar para comentarles que el próximo 22 de septiembre es el Día Internacional contra el Fracking, esta técnica de explotación de gases a partir de hacer estallar la madre tierra desde sus entrañas. Así es que bueno, el 22 de septiembre probablemente habrá series de actividades a lo largo y ancho del globo terráqueo. Para estar pendientes, yo creo que el próximo programa hablaremos un poco de lo que ha estado pasando con el fracking, con esta, pues, la Alianza Mexicana contra el Fracking y demás, ¿no? Entonces, pues ahí, para que estén pendientes para el próximo 22 de septiembre. Y pues nada, por acá nos estaremos escuchando. Sí, y también la próxima semana les traeremos un especial un poquito más desarrollado sobre el maíz, ya que también esta semana se amplió el amparo que han interpuesto varias organizaciones y colectivos ambientalistas en contra de la siembra de maíz transgénico en México, que bueno, pues fue un amparo que se validó por parte de un juez aquí en México, y bueno, pues eso ha detenido de manera legal la siembra, aunque se está dando de manera ilegal ya en muchos lados. Y hay una fuerte campaña por parte de Monsanto y sus personeros, sus cabilderos del gobierno, Y bueno, pues tendremos esta información la próxima semana. Es que ya saben, maíz y amaranto para acabar con Monsanto. Ah, ahí está la frase, ¿eh? Para la playera y todo. Ándale. Chido, pues. Pues nosotros ya nos vamos. Yo soy Jamico, acá el compañero también presente. Y bueno, pues bye, nos estamos topando la próxima semana.